Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 12, correspondiente al martes 8 de diciembre de 2015. Y bueno, pues habréis notado que hoy es martes y no jueves, que es normalmente cuando saco estos episodios. Pero bueno, pues como hoy es festivo, he decidido sacarlo hoy porque ya que iba a grabar, pues qué menos que publicarlo y amenizaros un poquito la tarde. Bueno, pues en el episodio de hoy os voy a hablar por, espero, penúltima vez, del lanzamiento de las... de los lanzamientos involucrados en el proyecto AstroPi. Bueno, este proyecto ya os he hablado de en el episodio número 10, que os animo a que volváis a escuchar cuantas veces queráis, y se trata de, bueno, pues un experimento hecho a medias entre la Fundación Raspberry Pi y la Asociación Espacial Inglesa, que consiste en cargar una serie de experimentos en dos Raspberry Pis especialmente aumentadas para la ocasión, meter esas dos Raspberry Pis en un cohete y llevarlas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Una vez allí, en condiciones de microgravedad, un astronauta llamado Tim Peake va a estar ejecutando durante 6 meses el código desarrollado por los estudiantes de primaria y secundaria del Reino Unido que han sido seleccionados como parte del concurso del proyecto AstroPi como ganadores, y bueno, pues estarán pues poniendo a prueba sus experimentos, su código, en condiciones de microgravedad. Obviamente este código no es simplemente un programa, sino que involucra pues una buena cantidad de sensores que incorpora una placa llamada incorpora la placa desarrollada para tal ocasión, que como ya he dicho podéis consultar en el episodio número 10 para saber más acerca de este proyecto. Bueno, pues en el episodio de hoy os voy a contar qué ha ocurrido con el lanzamiento de estas dos Raspberry Pis, que como os anunciaba en el episodio número 11 iban a ser el jueves 3. Bueno, pues finalmente no se lanzaron el jueves 3, tampoco el viernes 4, tampoco el sábado 5, y hubo que esperar al domingo 6 para ver el cohete Atlas 5 que llevaba a bordo la cápsula Cygnus de Orbital Sciences con una serie de suministros y entre ellos las dos Raspberry Pis, pues verlo despegar y alcanzar una órbita, bueno, dejar este contenedor en la órbita que le llevaría a la Estación Espacial Internacional al cabo de, bueno, pues el tiempo previsto, que ahora os detallo cuál era. Bueno, pues ¿qué ocurrió? El jueves 3 se abría la ventana de lanzamiento a las 12 menos 5 de la noche, hora española peninsular, y bueno, pues ya bastante antes de la ventana de lanzamiento se canceló porque, bueno, pues estaba lloviendo bastante, había bastante mal tiempo y, bueno, pues aquello no podía salir bien. Así que se dejó para el viernes 4, en el que se disponía de una ventana de lanzamiento a las 11:33, hora española peninsular, de otra media hora. Bueno, pues el viernes 4 no fue la lluvia, sino el viento al nivel del suelo, el que estaba por encima del límite de seguridad, lo cual podía pues desviar el cohete fuera de los parámetros de seguridad y fuera de la trayectoria que le colocaría en una órbita de encuentro con la Estación Espacial Internacional. Y después de detener la cuenta atrás a menos de 4 minutos de lanzamiento por 3 veces, se decidió posponer. La siguiente oportunidad era el sábado 5 a las 11:10. Había otra vez una ventana de media hora. ¿Qué es lo que ocurrió esta vez? Bueno, pues lo que ocurrió fue que la Estación Espacial Internacional se vio obligada a variar su órbita, a variar su curso, para esquivar varios trozos de chatarra espacial. Esto al final, en lo que se tradujo para el lanzamiento, fue que en vez de una ventana de media hora iban a tener un único intento disponible a las 11:33 hora española peninsular. Al final, pues no pudo ser tampoco, ese lanzamiento tampoco llegó a buen término y bueno, pues también por causas de tiempo, por causas climatológicas, y se tuvo que posponer al domingo a las 11 menos 16 minutos, hora española peninsular. Este domingo, el domingo 6, por fin se lanzó el cohete, es decir, el cohete Atlas V que llevaba el módulo Cygnus despegó a la primera y, bueno, pues todo va bien. El paquete está en órbita de encuentro con la Estación Espacial Internacional y aquí lo curioso es que si la Estación Espacial Internacional hubiese conservado el curso que llevaba antes del jueves día 3, es decir, antes de que la chatarra espacial le obligase a variar su curso, no llegaría a la Estación Espacial Internacional hasta el sábado 19 de diciembre. Pero como hubo pues varios residuos, varios trozos de chatarra espacial que le hicieron variar su órbita, este tiempo que le lleva a la cápsula Cygnus encontrarse con la Estación Espacial Internacional se vio reducido y el encuentro va a tener lugar mañana, miércoles 9 de diciembre, por la tarde. Todavía no sé la hora, pero bueno, no voy a grabar mañana otro podcast acerca de esto, pero sí que probablemente esté poniendo algún tuit al respecto. Yo personalmente, bueno, pues había hecho varios intentos de estar tuiteando el lanzamiento en directo, pero bueno, un día tras otro se veían frustrados estos intentos. Hasta que, bueno, pues cuando ya se pudo lanzar yo tenía compromisos personales y no pude más que poner algún tuit una vez ya prácticamente estaba despegando o despegada. Con respecto a AstroPi, ¿qué es lo que está por venir? Bueno, pues el martes 15, desde el Cosmo... Todo esto, o sea, el lanzamiento de las Raspberry Pis tuvo lugar en Cabo Cañaveral, ¿vale? En el centro Kennedy de despegues. El martes 15 va a producirse también el despegue desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, el despegue de la cápsula que lleva a los astronautas, a varios astronautas, entre ellos Tim Peake, que es el operador de los proyectos de AstroPi en la Estación Espacial Internacional, a la misma. La llegada a la Estación Espacial Internacional, cuando viajan personas, no dura tantos días, pero no es corta. Es decir, no suele durar nunca menos de 6 horas porque, bueno, pues es un proceso lento, muy delicado. La cápsula no puede golpear la Estación Espacial Internacional al acercarse. Tienen que calcular muy bien las órbitas. Hay que hacer muchas correcciones de rumbo. Y, pues como ya digo, suele contarse en días. En cualquier caso, para más o menos... digo yo que estará entre el propio martes 15 y el jueves 16, este astronauta ya estará allí y estará, bueno, pues tomando control de sus aposentos para todas las misiones que le han sido encomendadas, entre ellas, pues poner en funcionamiento y monitorizar los proyectos que van cargados en las AstroPi. Nada más por lo que respecta a AstroPi. Y este episodio por fin va a ser corto, como era mi intención al principio cuando empecé este podcast. Ya solo me queda dar las gracias a Hernán, @Hernán en Twitter, pero no es a Hernán así escrito con letras, sino que es @ah3rn4n, que bueno, pues me puso una revisión en iTunes de estas que motivan. Entonces, bueno, pues desde aquí muchas gracias a este señor por sus palabras y su revisión. Que sepa que el podcast a partir de ahora en parte es también culpa suya, porque ya digo que, bueno, pues que digan como por ejemplo que siempre quise grabar algo así, tecnología didáctica al alcance de todos y con contenidos muy interesantes. No solo hay que saber de lo que se habla, sino que hay que saber transmitirlo. Gabriel lo hace muy muy bien. Pues este tipo de cosas animan mucho y hacen que, bueno, pues más allá del interés personal que uno tiene en grabar estas cosas, pues siempre que aprecien un poco lo que haces, pues te anima a seguir. Y nada más por este episodio. Me despido ya. Recordad que podéis poneros en contacto conmigo a través de los comentarios del blog. Es pitando.net. También existe allí un formulario de contacto que es pitando.net/contacto, donde además del propio formulario, tenéis una dirección de correo que es pitando@gabrielviso.com. Además, también me podéis encontrar en Twitter y en Facebook bajo el alias pitando.net. Y bueno, pues en cualquiera de estos medios, si os ponéis en contacto conmigo, trataré de contestaros lo antes posible. Y ahora ya sí, sin más os recuerdo que la música que abre y cierra estos programas es una pista de Eric Skiff que se titula We Are the Resistors. Está distribuida bajo una licencia Creative Commons. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.